No ho dubtes, aquesta és la teua ràdio. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 21 en esta séptima temporada de Radio Municipal de Manises. Son las 8 y 4 minutos en directo y saludamos a los compañeros del programa. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, felices fallas. Felices fallas. También tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Hola, Javier Vara, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿De fallas? Bien, pues eso, aparcando donde hemos podido, ¿no? Pues viva las fallas, pues viva las calles cortadas. Sí, señor. Y nada, también saludamos a Lourdes, que es una oyente del programa, sí. que va a seguir el programa en directo desde aquí con nosotros. Sí, bienvenida, Lourdes. Gracias. Ha hablado, por fin. Acabamos de empezar. Tenía vergüenza, terminé el camino y dice, tengo vergüenza. Acabamos de empezar esto, o sea que no... Aquí no hay vergüenza, en Martín Radio. Eso es, bienvenida. Bueno, una semana pues con algunas noticias, pocas novedades del grupo. Rumores, campañas benéficas. Pero vamos, nada oficial. Nada oficial, nada serio. ¿Algún cumpleaños? Estamos como para cogernos vacaciones aquí en Vértigo Radio porque deberíamos hacer como ellos. Cuando están de gira, pues nosotros aquí dando el callo. Pero cuando están de vacaciones deberíamos hacer lo mismo nosotros. Ponemos un anuncio. En breve volveremos al trabajo. ¿Quién? ¿Nosotros? Dos, como dos, seis meses. Pues es que no sabríamos poner fecha de retorno como el grupo. En fin, cosas que pasan. Vamos ya con las noticias y empezamos el programa. Como bien dice Javi, las noticias que hay pues principalmente son campañas benéficas, rumores, actos, sí, celebraciones de cumpleaños, aniversarios, en fin, que pero bueno, noticias de verdad pocas. Con caldo y sustancia, que se suele decir, hay pocas, pero bueno, principalmente esta semana pues Bono es el principal protagonista de las noticias y podemos empezar pues que Bono ha comentado la campaña que se ha lanzado para intentar capturar a Joseph Kony. Y a muchos de vosotros diréis, ¿quién es esta persona? Pues es el principal dirigente de un grupo guerrillero que se llama Ejército de Resistencia al Señor. Estamos hablando de Uganda, ahí en África. ¿Y por qué se busca esta persona? Porque, bueno, se ha ganado una horrible reputación por la brutalidad que ha ejercido contra la población del norte de Uganda. Ha reclutado a más de 20.000 niños, desde el inicio de la rebelión en 1987. Está acusado de raptar a estos niños para usarlos como soldados. Hablamos de niños, no de adultos. O esclavos sexuales. Y bueno, las niñas, imaginaros lo que hacen con ellas. ¿Qué ha pasado? Pues que el día 20 de febrero de este año, de 2012, un colectivo, Invisible Children, lanzó una campaña para intentar llevar a Joseph Kony, a la justicia internacional por sus actos inhumanos. Entonces se hizo un vídeo, que curiosamente el día antes habían visto cuatro personas. Un documental de media hora. Sí, y vámonos, ha crecido exponencialmente y ha empezado gente a participar, artistas famosos, a participar en él, con la idea, pues, de difundir el problema que hay en Uganda para que se puedan capturar a este Joseph Kony. Sí, pero también tiene su parte menos clara porque al principio el objetivo que tiene esta ONG, podríamos decir, es donar dinero y recoger firmas para que el ejército estadounidense consiga detener a Kony antes de que acabe el 2012. De todos modos, ha habido muchas críticas sobre este proyecto. No está del todo claro el fondo de esto. Ya. Ahí queda algo en el aire. Hombre, bueno, no sé, la verdad es que aquí hay varias cosas que comentar. Una de ellas es el tema de la difusión de esta campaña, que gracias a internet pues se ha expandido por todo el mundo y ya prácticamente casi toda la gente conoce a este señor, al Joseph Kony. Sí, porque nadie sabía realmente quién bueno, era. Ha sido a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, de todas las redes sociales. Y famosos que se han empezado a apuntar. Exacto, con lo cual en muy pocos días se ha expandido y ya ha sido un boom dentro de internet todo el tema este del Kony. Y luego, pues, hombre, yo pienso que aunque no esté del todo claro ese fondo... La idea es buena, capturar a esta persona, pero... La ONG parece que no es todo lo cristalina que tal vez debería ser. Bueno, yo el tema de invertir dinero ahí, pues eso ya cada uno pues es ya mayorcito para saber dónde puede hacer donaciones o dónde no. Pero vamos, lo que es el fin último, que sería el tema de capturar a este delincuente asesino, pues yo creo que es claro y estamos todos de acuerdo, ¿no? Campaña. Concretamente Bono en un artículo que publicaba The Sunday Times, decía que respaldaba la campaña de este vídeo. Decía que un vídeo que es una campaña brillante y saludó a su creador, Jason Russell. Dice, ¿hay un Oscar por este tipo de vídeos de dirección? Pues Jason Russell se lo merece. Dice, porque esta campaña, recordemos, pues Angelina Jolie, Rihanna, Oprah Winfrey están apoyándola. Justin Bieber creo que también está por ahí metido. Entonces, Bono, precisamente, pues... ha estado un tiempo también con Okot Yoli, que es el director de Invisible Children, la organización. Incluso una Edun, la marca de ropa de Bono, compra parte de su algodón a una cooperativa gestionada por esta ONG. Entonces hay una cierta relación. Sí, Bono creo que comenta que ya conocía de la existencia de este problema y obviamente lo conocía gracias al tema de Edun, ¿no? Pues que trabaja también ahí en esos países. Entonces, al descubrir esta campaña, pues lógicamente se ha solidarizado. Y bueno, yo creo que si hubiera algo oscuro dentro de esta organización, yo creo que Bono ni la campaña One, que también la apoya, se hubiera metido. En fin, ya veremos cómo acaba esto. Bono viene a decir que está de acuerdo pues en que se haga público este tipo de personas y que, bueno, apoya el... Sí, el fin último que estamos hablando, que al final es capturar a este señor que pues está acabando con la vida de muchos niños en África. Cierto. Continuamos con más noticias y bueno, Bono y Diez pues también se meten en actos benéficos, concretamente... Bueno, se meten, yo creo que no salen. Se meten o no salen. Bueno, aquí vamos a hablar de una modelo, Christy Turlington, que va a editar un disco a beneficio de una organización que ella misma fundó con el nombre Every Mother Counts, una campaña para concienciar a la gente para reducir los niveles de mortalidad en los niños. a nivel mundial. Entonces, pues el segundo disco que va a sacar, a través de Starbucks, de la cadena de cafeterías que muchos conocéis, pues va a contener diversas canciones, entre ellas estará una acústica, podríamos decir, una versión... Bueno, si van a sacar un disco, creo que son 16 canciones, la mayoría de esas canciones son canciones inéditas, aunque bueno, ahora cuando contemos lo de inédito o lo que va a consistir, pues no va a ser tan inédito. Eso iba a decir. Porque bueno, Bono y Diez colaboran cediendo una canción, que es Original of the Species, en una versión acústica, entonces inédita, sí, debe ser inédita, porque en acústico ellos dos solos, una versión de estudio... No la conocemos, con lo cual pues sí, va a ser una versión inédita, pero ya de una canción publicada por ellos como es Original, no va a ser una canción hecha a propósito para este disco. Gran tema ese. Sí, sí, y luego pues aparte hay otros grandes grupos que también colaboran, como sí, por Chris ejemplo, Martin y Coldplay, Patti Smith, David Bowie, Alanis Morissette, Sting, Seal, hay un montón de gente, Eddie Vedder. Y bueno, hay que decir que se va a poder conseguir el disco a través de Starbucks en Estados Unidos, con lo cual aquí en España pues creo que nos vamos a quedar con las ganas, porque es solamente en Estados Unidos donde se va en mayo a hacer. Uh-huh. Y ya, de todas formas, si hubiera la posibilidad de poder conseguirlo aquí en España en Starbucks, pues os avisaremos para poder conseguir ese disco y esa canción inédita, entre comillas. Si os parece, pues vamos a escuchar música. Original of the Species, pero una versión también rara. Rara porque es una remezcla de un DJ llamado Killahurth, un DJ de Manchester, de sonido Manchester, y bueno, no sabemos muy bien, porque está circula por internet, pero no sabemos muy bien de dónde ha salido esta versión, también llamada Casa de Ángeles, y que no viene dentro de ningún disco ni cara B de ninguno de los discos de U2. O sea, es una canción teóricamente oficial, pero que no está editada como tal oficialmente. Y bueno, sobre todo esperar al final, donde se añaden unos párrafos nuevos sobre la canción con la voz de Bono. O sea que Killahurth, cuando hizo esta versión, lo hizo con material oficial del grupo, pero no sabemos por qué al final no se hizo oficial. En fin, vamos a escucharla y os hacéis una idea. versión de Killajur de Origin of the Species, una versión, como decíamos, que no es oficial, pero bueno, pues bonita. Tiene toda la... Tiene, vamos, la última parte de la canción, los últimos segundos, como habéis comprobar, ahí podéis comprobar, son totalmente nuevas. Es que es una joya, ¿no? Muy bonita, y que, bueno, entre la gente que la ha escuchado y que hemos podido ver sus impresiones a través de YouTube o en distintos foros, pues es un nuevo toque a Original. Y ya veremos pues cómo sale esa versión en acústico para el disco de Christy Tarlington, que, bueno, pues la conoceréis sobre todo por aquella sesión de fotos para una revista muy famosa, donde iba salía en la portada con la espalda al aire y, bueno, cogida a su cintura con vestido de la mosca. La revista Vogue, creo que era, Vogue. Y bueno, luego a raíz de ahí, de la época de Zoo TV, cuando pues Adam estuvo saliendo con Naomi Campbell y cuando estaban bastante todas amigos, ¿eh? Las top models, pues ahí nació una amistad que prácticamente ha durado y dura hasta la actualidad. De la pareja que forman Christy Tarlington y Ed Barn, son íntimos de Bono y Ali. Una anécdota, si me permites, que cuando Bono a Christy, no la llama Christy como tal, le ha puesto un nombre irlandés, voy a decir el largo y lo como lo llama en corto, la llama Fionnuala, que abreviadamente la llama Nuala, un nombre irlandés, no la llama por Christy. Sí, supongo que pues no, el fruto de esa amistad. La confianza, claro, sí, pues me ha llamado la atención el... Se tendrá ese nombre cariñoso cuando están juntos. De hecho, llegaron a rumorear que Bono estaba saliendo o le estaba poniendo los cuernos a Ali con Christy Tarlington. Sí. Y no hace mucho tiempo. Y es porque, llega tanta la amistad, ¿no?, entre ellos, que iban andando por París cogidos de la mano, Bono y Christy Tarlington, y le hicieron algunas fotos y ya... El Bono también, tampoco de la mano con alguien. Es que... Bueno, vamos a ver. Ali, no, por supuesto. A ver, si sale la foto y su mujer ve que es Christy, pues que no es pasa su nada, mejor amiga. O por ejemplo, cuando ha salido con... O cuando salió por la playa paseando con Penélope Cruz. En fin. Sí. Algún fotógrafo diría, me hago rico con esta foto. Pero bueno. Claro, obviamente cuando pillan a Bono con alguna... Ya mujer, se carga pues, él de que no lo pille. ¿No? Ya. Bueno, la verdad es que es lo que hablamos muchas veces. No se le ha conocido ninguna relación fuera del matrimonio. Efectivamente. Y habiendo tanto paparazzi, tanta gente por ahí, pues que no haya salido nada. Una novia fuerte en cada puerto, tal vez. Pero hubiera salido algo. No sé, tú me dices otro artista pones Google y te salen 50 fotos de aventuras que ha tenido. Pero de Bono, busca y dime alguna. La semana que viene te caigo 15. Uy, pues a ver si es verdad, pero es que yo no he encontrado nada nunca. ¿En qué país del mundo Bono correría más peligro si fuera sin mujer? Samba, Copacabana, playa. A la Brasil. A la Brasil. Obrigado. ¿Y por qué decimos Brasil? Pues porque ha surgido un rumor, y como tal pues lo mencionamos aquí, que publicó el pasado día 9 el diario O Día de Brasil, concretamente uno de sus reporteros, que se llama Leo Díaz, publicó pues que el líder de U2, pues Bono, cantaría en Río de Janeiro, en la playa Copacabana, completamente gratis el día 24 de junio, que estaría invitado por una conferencia que va a hacer la ONU, para celebrar los 20 años del medio ambiente, digamos, de sí, es desarrollo una, sostenible. Una reunión por el tema del desarrollo sostenible, y bueno, y se cumple 20 años, se va a celebrar ahí en Río. Y concretamente, bueno, la noticia dice pues que estando como está Bono, literalmente dice, las causas de medio ambiente y tal, el artista no debería fallar a este encuentro, que va a reunir a los mayores especialistas del tema. Y habla también de que uno de los mayores artistas brasileños, que se llama Gilberto Gil, que es exministro de Cultura del anterior gobierno de Lula da Silva, pues estará invitado en el palco, en la playa, y veremos a ver, bueno, 24 de junio es en teoría la... Cuando estaría allí Bono cantando, ¿no?, sobre la playa. Uh-huh. Bueno, yo creo que obviamente invitación habrá, eso yo pues no dudaría. Ahora ya claro, que vaya a asistir y que vaya a cantar... Pues eso ya pues lo veremos, no queda mucho tiempo, y bueno, pues es un rumor Sí que es cierto que bueno, pues tiene muchos amigos en Brasil. El presidente Lula, las veces que ha estado U2 en Brasil, pues se ha encontrado con él. Y cuando estuvieron en Vertigo Tour, estuvieron en Salvador de Bahía, en los carnavales, en el carnaval, con Gilberto Gil, que era entonces el ministro. Recordar que fueron el grupo completo y que prácticamente hicieron una versión de Vértigo ahí, sí, con la gente y los artistas de allí. En fin, el reciente karaoke con Ronaldo, por ejemplo. O hace un par de semanas, cuando estaba en Perú, también se rumoreó que después de Perú se iba a ir a Brasil porque había recibido una invitación de Lula. En fin, yo creo que algo puede haber, pero de momento pues es un rumor. Ya veremos si en junio efectivamente está allí. Viendo el panorama de U2, pues perfectamente puede estar, porque no les veo yo este verano grabando. Ojalá no vaya y signifique que está trabajando en el nuevo disco. Lo que no es un rumor es el 52 cumpleaños de Adam Clayton. Adam Clayton, sí señor. El pasado día 13, concretamente ayer. Ayer cumplía 52 añitos. Muchas felicidades, Adam. Sí. Y bueno, pues buscando una canción que... Porque siempre realmente, pues, The Edge cumple en agosto. El 8 de agosto. Bueno, en mayo. Bueno, el 10 de mayo. Siempre más o menos le suele coincidir de concierto al resto, sí, de la banda, pero Adam es más complicado que coincida justo el día de su concierto un concierto. De su cumpleaños, un concierto de U2. Ha ocurrido dos veces, ¿no?, en toda la historia. Dos veces. Sí. Y bueno, hemos encontrado la primera vez que ocurrió. Nos vamos a ir al año 83, al 13 de marzo, con el TNT a Brixton, en Inglaterra, donde veamos cómo felicitaba el público y el propio Bono. A Dan Clayton. Vamos a escucharlo, es un corte pequeñito, vamos a escucharlo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Era la celebración en pleno concierto del cumpleaños de año 83, o sea, ya... Hombre, Bono, el cumpleaños de Bono sí que se ha repetido más veces, ¿no? Estando el grupo de gira. De Adam, como dices, es mucho más raro. Y bueno, pues aquí teníamos a aquella ocasión en el año 83. Luego, posteriormente... El ZooTV, creo que fue. En el 92, me parece. Y bueno, pues eso. Ayer, de ese concierto no sé. 52 años. No se conserva audio, con lo cual. Se supone que es padre Adam Clayton, ¿no? Porque el hijo no lo hemos visto. No. Y, en fin, la vida de Adam Clayton pues siempre está un poco ahí. Y la de Larry. No demasiado conocida, igual que la de, como decía Carlos, la de Larry. Y bueno, pues ayer en la página web de U2 Valencia se le hacía un homenaje pues con el vídeo que se autograbó en Niza durante la grabación de No Lie on the Horizon, con una canción de las Shadow of Puppets, que es una canción muy chula, y bueno, en la que aparece Adam Clayton conduciendo su vehículo por Niza y por Ece, ¿no? Parece que se levanta por la mañana porque iba un poco despeinado, ¿no? Ya se sube en el coche y hace, pues, graba todo el trayecto, ¿no?, que hace desde su casa hasta la casa de Bono y Dietz en la playa de Ece. Que era el trayecto que haría por aquel entonces para ir a grabar. A ver si dentro de poco volvemos a ver otro vídeo de... Lo repiten. De ese estilo, ¿no? Que están grabando ya. Pero vamos, de momento lo tenemos en paradero desconocido. Y no sabemos si tiene hijos o no, porque no se ha visto nunca ninguna foto del hijo, que ya tendría entonces, tendría un par de años ya. Dos años tendría que ya... Sí, lo veremos. Este es Adam Clayton, el más enigmático. En la, ¿no?, próxima gira lo llevará a algún concierto, seguro. Y bueno, buscando una canción para, pues, dedicársela a Adam Clayton por su cumpleaños, hemos visto que en ese mismo concierto, 13 de marzo del 83, pues hay un estreno. Una canción, no es de U2, es de Bob Dylan, pero no había sido tocada nunca antes por la banda al completo. Es decir, que Bono ya la había tocado una vez, pero bueno, la banda al concierto. Lo diré. Completo. La banda al completo era la primera vez que la tocaban. Como digo, es una canción de Bob Dylan, Knocking on Heaven Doors. Creo que la conocéis todos. Y entonces vamos a escuchar cómo suena U2 en el 83 versioneando a Bob Dylan. Feel special for you now. I'm going to bring David Hoffa with the saxophone up here. Where is he? And I'm going to bring Mike from The Alarm. Thank you. Here we go. Bueno, damos comienzo a la agenda que viene muy apretadita hoy. Esta semana se celebra algo especial en Irlanda. A ver, lo comentamos la semana pasada. ¿El día de qué? De San... ¿San qué? San Patricio. San Patricio. San Cristiano. Ronaldo. San Patricio. Bueno, por ello, pues todas las bandas tributo, tanto como dentro como fuera del país, pues van a hacer sendos tributos. Con sus sendas sorpresas, etcétera, etcétera. Para ello damos comienzo a la agenda. En primer lugar, tributo a Silver and Gold, YouTube Tribute Live, en el YouTube Pub de Caserta, en Italia, de nuestro amigo Davide, el viernes 16 de marzo a las 10 de la noche. Cruzamos el charco, seguimos con la banda Lemon, sábado 17 en la sala Flannery's, a partir de las 11 de la noche, hora local, indudablemente. Especial celebración por San Patrick. Y a modo de curiosidad, de esta sala que lo estoy buscando, es que es el único pub irlandés de Santiago, de Chile, de la capital. El único pub, con lo grande que es todo aquello, que solo hay un pub. Pues bueno, ya el hecho de que haya un irlandés allí ya tiene su... también tiene su mérito. Bueno, ya regreso a nuestro país. Tenemos también a Shane en el James Joyce Irish Pub, en la calle Alcalá 59. ¿En Madrid? En Madrid, viernes 16 a 10 de la noche. Especial tributo U2, todo U2, Day St. Patrick. Entrada libre. Seguimos con un doblete a cargo de la banda sevillana The Hype. Viernes 16 de marzo a las 11 y media de la noche en el pub... Kinelli, en la población de Estepa, Sevilla, y al día siguiente, 17 de marzo, The Hype actuará en el Pub O'Donoghue's de Córdoba a las 10 y media de la noche, con motivo del día de San Patricio. Está cargadita la semana. La verdad es que sí. Pasamos con la banda Ultraviolet, viernes 16, en el Café Teatro de Valladolid, tributo 2 de San Patricio, a las 10 de la noche. Ese tributo tendrá una entrada de 6 euros con consumición mínimo incluida y descuento 2 euros por copa. Esta sala tiene un aforo limitado de 80 personas. Vía Facebook podéis hacer las reservas para este tributo. Y después de este concierto que hemos comentado, la fiesta de San Padre seguirá en el Queen Rock con Ultraviolet. Esto está junto al mercado de Val en Valladolid, con regalos, música irlandesa y mucha cerveza, tal como especifican Guinness, y entrada libre. Seguimos con la banda murciana Youtuban, sábado 17 de marzo a las 11:30 de la noche en la sala Flanagan's Irish Pub de Teruel. Y antes de despedir la agenda, voy a dar un breve paso a todos los tributos que he comentado anterior. Youtuban en Caserta, Italia, Lemon en Chile, Sein en Madrid, The Hype primero en Estepa, Sevilla, y al día 17 en Córdoba, Ultraviolet en Valladolid y Youtuban en Teruel. Y con ello damos finalizada. Mira, en Valencia no hay nada, ¿eh? En Valencia no hay nada. Fallas, es lo que hay. Ya no, pero últimamente hubo un año que estábamos a tope. Bueno, descansamos. Lo único que tenemos para finales de marzo es a Biplane, que están preparando. No, tenemos el día 30 de marzo en el Perro Verde, creo que se llama, en Requena. The Edge Project. The Edge Project también. Es viernes 30 de marzo y el sábado 31 de marzo a Spyplane en el puerto de Sagunto. Con lo cual, pues fin de semana a tope de tributos a dos aquí en Valencia, en la comunidad valenciana. Uh-huh. Y bueno, pues no sé, Lourdes, ¿tú has estado en algún tributo a U2? Sí. Sí que estuve. ¿Dónde? ¿En cuál has estado? A ver. Pues estuve en Andorra viendo Please. Ah, muy bien. En Barcelona, en la sala Razmataz. Razmataz, sí. Y aquí. ¿A Plis? Sí. Ah, tú solamente has visto a Plis. A Plis. Sí, a Plis. Sí. Pues nada, fenomenal, pero ahora tienes que probar otros grupos. Sí, ya lo hemos comentado. Es que no, sé que hay más, pero no sé dónde. Uy, pues mira, me tiene a mí mejor información que a mí. Claro, me llamas y yo te lo digo. El Carlos tiene la agenda, vamos, ya lo has visto y bueno, pues tú eres de aquí de Valencia. Sí. Sí. Pues es muy viajera, eso sí. El 30 de marzo en Requena. En Requena. Con The Edge Project. Y 31 de marzo en Puerto Sagunto con Spyplane. Uh-huh. O sea que ya tienes ahí dos bandas más para descubrir. Y luego, para si quieres, para si te animas, allá para junio. Exacto, para el 9 de junio. Sí, de junio. No, que sí. Ese concierto sí que lleva la marca de U2 Valencia. Valencia. En Tarragona, el Zoo TV. Aparte, no decir que es. Que es el Zoo TV, pero prácticamente. Prácticamente, no. Cierra los ojos a veces y parece que estés ahí delante de las pantallas de. ¿En serio? Sí, es verdad. En la fiesta del día del 12 de noviembre del año pasado, aquí en Valencia, con Spyplane y con Fire Projects, con todas las pantallas del Zoo TV y el setlist prácticamente de la época del Zoo TV, pues. Uh-huh. Fue un éxito y memorable. De hecho, pues el que lo hayan pedido para hacerlo en Tarragona y probablemente pues exporte a más ciudades de España. Uh-huh. Ya veremos. Eso daremos más noticias. Bueno, y nada, vamos a escuchar a uno de estos grupos. No va a ser ni Spyplane, no va a ser The Edge Project, no va a ser Ultraviolet, va a ser Lemon. Los chilenos Andy, mandamos un saludo a Andy. Y que se está currando a toda la gente de U2 Chile. Y nada, vamos a escuchar una de las canciones del No Line, uh-huh, versionada por Lemon. Y la canción es White as Snow. As Snow. Drive for hours like a year. Llegamos ya a la parte final del programa, aunque vamos a saludar a la gente que nos está siguiendo a través de internet en directo. Teníamos por ahí a José Luis Valencia, creo que era, desde que nos escucha desde Colombia, nada más y nada menos. O sea que un saludo para él, aunque dice que nos está escuchando por internet y tiene algunos cortes, pero bueno, él solamente con saber que es miércoles. En la webcam le mandamos un saludo a todos. Sí, sí. Dice que cuando llega el miércoles sabe que hay Vértigo Radio, pues ya por lo menos el tío se anima. Y bueno, pues nada, un saludo para él, pues es un fiel seguidor del programa. Y bueno, como decíamos, última sección del programa, Jutter Fan Rare, echando de menos a Oscar, que bueno, pues es el que habitualmente nos traía los conciertos. Y bueno, pues hoy con el tema de Brasil, pues bueno, hemos decidido traeros el audio del concierto que dio el 20 de febrero del 2006 durante la gira Vértigo Tour, durante el cuarto tramo de la gira en el estadio Morumbi, que es donde habitualmente cuando van a Sao Paulo es donde actúan. Uh-huh. Y bueno, pues este fue la primera de las dos noches que tocaban allí. Fue un show que fue retransmitido en directo por la televisión, por la cadena Globo, y que bueno, pues que muchos de vosotros lo podréis, seguro que lo tendréis ya pues de bootleg, tanto en vídeo como en audio. Y bueno, era el primer concierto que daba U2 en Sudamérica, después del Pommar desde el 98, o sea, pasaron prácticamente 8 años. Había un hambre de U2 en toda Sudamérica. Y, exacto, demasiado tiempo, ¿no? Sin poder ver a U2. En Europa podemos tal vez movernos un poquito más fácil, pero claro, los que están ahí abajo, en Sudamérica, es... Bueno, pues entonces un poco para compensar la ausencia de tiempo, pues decidieron emitir el concierto por televisión. Luego también ocurría lo mismo con Buenos Aires. Y bueno, en esta primera noche pues pues tuvimos un sellis un poco pues a la altura de lo que estaba haciendo el Vertigo Tour, con que bueno, pues, si recordáis el inicio, pues City of Blinding Lights, luego Vertigo, pero Vertigo la versión de la gira Vertigo Tour, o sea, la cañera. Con luego ese final repetido, sí, que enganchaba a la gente. Luego continuaba con Elevation, Until the End of the World, New Year's Day. Luego ya paraban, Still Haven't Found. Luego continuaban, o sea, era pues cuando hacía dos, empezar muy fuerte. Luego hacía una paradita, luego Beautiful Day, Stuck in a Moment, Sometimes. Y luego la número 10, pues una canción que la verdad, cañera en directo. Exacto, que era Love and Peace and Else, del How to Dismantle. Y bueno, que sonaba así en el Estadio Morumbí de Brasil. Thank you. or you, I can call you phone. The TV is still on, the sound is turned down. The troops on the ground are about to dig in. And I'm wondering, where's the love? Where is the love? Love! One Piece, que bueno, hace tiempo que no sonaba aquí en, uh-huh, en Vertigo Radio. One Piece, ese concierto, se ponía la cinta, bueno, la cinta, recuerda, invitaba a Larry Mullen. Me estoy acordando la de bueno, pero con la cinta, en fin. En televisión, empresas, había en todos los sitios. Era cuando usaba la bengala, ¿no?, en esta canción. O sí, de hecho, sí, en una de las noches en Sudamérica se quemó, y claro, se... No tiene la mano que tenemos aquí en Valencia con los petardos y los fuegos artificiales. Y claro, es lo que pasa, ¿no? Él está acostumbrado más a coger la pinta de Guinness, claro. Y todo eso. Y bueno, esta fue pues uno de los temas, sobre todo, pues emblemáticos de toda la gira Vertigo Tour. Y bueno, luego continuó con... Sí, después de Love and Peace venía Sunday Bloody Sunday, luego Ballet de Blue Sky. Esta parte prácticamente se repitió en toda la gira. Sí, sí. Miss Sarajevo, en la mitad de Vertigo Tour, Pride, In the Name of Love, Screech y One. Con eso acaban, digamos, la parte fija. Y luego se iban a los bises, que era pues realmente un volver atrás al Zoo TV, una especie de guiño al Zoo TV con las dos primeras canciones de los bises. Bueno, la tercera también podría decirse, el primer bis era Show Station. Luego continuaban con The Fly, seguían con Mysterious Ways y ya terminaba la parte final en With or Without You. All Because of You, Original of the Species, al final del concierto, y terminaron con 40 este concierto. No, ya sé, con 40. No sé, la dejaron de tocar en esta última parte de la gira. No, era, sí, era el cuarto leg, luego acabarían con el quinto por Oceanía. El y gran final de Yahweh, Sí. El concierto. Hay que decir que este concierto, hablamos de febrero 2006, terminaron con 40 y con 40 hasta Moncton, hasta el último concierto del 360, no volvió a sonar 40. O sea, pasaron 5 años. Y fue la única vez que la tocaron entonces en el Vertigo Tour. Mm. En fin, les cuesta. Y no estaba. Y en Moncton no estaba en el setlist. O sea, fue un detalle. Bueno, un regalo. Bueno, era como decíamos, era el primer concierto después de prácticamente 8 años que quedaban en Sudamérica. Y yo creo que quisiéramos un poco regalarles todas estas canciones al grupo. Lo que sí que fue un regalo fue la versión de The Fly de este concierto. Exacto, que va a ser la canción con la que nos vamos a despedir, pero antes creo que Lourdes tenía un mensaje, quería dedicarle la canción a alguien muy especial. Sí, quería saludar y mandar mi felicitación a mi sobrina, que hoy cumple 9 años. Pues mira. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ariadna. Bien, pues. Buena para Diana, le dedicas The Fly, ¿no? Una buena, ¿sí? Una buena forma para introducirle a la música de U2. Del mundo U2. Que bueno, hay muchos nanos que son fans de U2 y le gusta la música de U2. Empieza. Sí, sí. Y bueno, yo dije. Incluso nanos con muy poquitos años que les ponen las canciones estas de cuna, ¿no? Con la melodía de las canciones de U2. Aquí hay para todo. Mm-hmm. Y bueno, también saludar a la gente que nos está escuchando en directo en el programa, que nos ha saludado por el Facebook, como son Shelly Ángel, Los Picas, Jade Janet, Juan Antonio Asunción Galindo, David Lu Rodríguez, Nina Cervantes y, como comentábamos antes, a José Luis Valencia Salazar. Y bueno, otros muchos que bueno, que nos están. Estas son la gente que ha pinchado en Le Gusta en el Facebook, pero bueno, gente que nos escucha. En el directo, luego en el podcast, seguramente jueves, viernes, nos escucharán, bueno, el resto de amigos. También saludar a María José, que está en los controles, que nunca la saludamos. Bravo. Y ahora sí, nos vamos con ese The Fly, que tiene de dos peculiar. Una intro y un final. Una intro de David Bowie, de Jan Jenny, y Satisfaction de Rolling Stones. Y en que medio, por cierto, The Fly. Y por cierto, esta canción va también para Oscar y Esther. Los señores Fly. Y lo último, los Rolling Stones se separan. Están de 50 aniversario, pero la gira que en teoría iba a ser para este 2012, que era el 50 aniversario, pues se va a posponer hasta el 2013. Con el cual, pues el año que viene ya veremos que, si hay U2 y Rolling de gira. En fin, disfrutemos de The Fly. Chao. Hasta la semana que viene. Electrical outputs, something's collapsing, power outage. Where is the fly? We'll be right back.